pega. Y me contestó afligido, amigo, ni con 50 son tantas las que he tenido, que te he perdido la cuenta. Ay, Cupido, Cupido, Cupido, me Cupido, Cupido, tirano, que me muero, Cupido, Cupido, dame la mano. Ay, Cupido, Cupido, Cupido, ay, Cupido, Cupido, chiquito, yo te muero, me muero, Cupido, dame la mano.